Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigos oyentes? Comenzamos aquí el programa número 189 de Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa que ya lleva 5 años hablando de todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires les habla Ricardo Sánchez. Quería hablarles hoy de una teoría que ha sido como un punto de inflexión en la mentalidad de los científicos de mediados del siglo XIX a principios del XX, y habrán escuchado alguna vez hablar o habrán leído, si son habitués a los libros científicos, de algo que se llama la teoría del caos. Un nombre bastante extraño, hablar de caos en ciencia cuando parece que todo lo tuviéramos bastante determinado. ¿Qué es esto de las teorías del caos? Para poder comprenderlo, hay que analizar qué diferencias hubo entre la ciencia del siglo XIX y la del siglo XX. Durante el siglo XIX, la ciencia pasó por algo que se podría llamar un triunfalismo determinista. Se creía que la física, que en ese momento era la más rigurosa e importante de las ciencias, estaba a punto de llegar a lo máximo, iba a terminar. Ya se conocía desde el punto de vista físico casi todo, o al menos eso es lo que creían muchos. Aunque ninguna otra ciencia, a excepción de las matemáticas, digamos, por su naturaleza y su metodología, podía jactarse de algo similar. Se suponía que, como la física expresaba las leyes fundamentales del universo, esas mismas leyes eran aplicables a la química, a la biología y hasta a ciencias como la psicología. Solo que en estas, los temas de estudio se presentaban con un poco más de complejidad, porque aunque parezca increíble, comprender a una bacteria es mucho más complejo que comprender el funcionamiento del sol. Pierre Simon, el marqués de Laplace, ese gran matemático que había observado esto ya por el siglo XVIII, había dicho que el estado del sistema de la naturaleza era una consecuencia bastante evidente de lo que fue en el momento precedente. Y si uno concibe una inteligencia tal que en un instante dado conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y todas las posiciones de los seres que las forman, podría surgir una única fórmula que dijera el comportamiento de todos los objetos del universo, desde los más grandes hasta los mismísimos átomos. Nada sería incierto para un ser así, y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos. En otras palabras, con suficiente inteligencia seríamos capaces de predecir cada cosa del universo. Esto que expresó Laplace confundió bastante a muchos científicos. En la misma física, hacia fines del siglo XIX, aparecieron problemas que no parecían encontrar solución dentro del marco científico existente en ese momento. Eran llamados el problema del éter y la catástrofe del ultravioleta. Estos problemas llevaron a la física a una revolución que desembocó en la teoría de la relatividad, por un lado, y en la mecánica cuántica, por el otro. Ambas teorías parecen, por un lado, desafiar el sentido común, porque proponen que el tiempo es relativo, o que existen partículas virtuales llenando el universo, cosas totalmente antiintuitivas para el humano común y corriente. La mecánica cuántica en particular postuló un principio que fue devastador para los científicos que creían que podían predecirlo todo, que fue el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que nunca es posible tener mediciones exactas, solo se pueden hacer aproximaciones. Heisenberg nos dice que si tenemos a una partícula en un momento dado, podemos conocer su posición o su velocidad, pero nunca ambas a la vez. Muchos científicos se resistieron a aceptar este principio, hasta el mismísimo Albert Einstein trató de demostrar su inconsistencia, pero lo único que logró fue fortalecerlo todavía más. Los físicos se encontraban extremadamente atareados desarrollando nuevas ideas. Algunos químicos se interesaban por el efecto de la mecánica cuántica en su disciplina. Otros científicos se encontraban ocupados en disciplinas menos maduras, pero tratando de adaptarlas a estas nuevas visiones de la física. Como sabemos, la teoría de la relatividad se aplica a lo muy grande, cosas del tamaño del Sol o mayores, o a cosas muy veloces, velocidades cercanas a la de la luz. Y por otro lado, la mecánica cuántica se ocupa de lo muy pequeño, de lo que es de un tamaño menor al de un átomo. Mientras ocurría todo esto, pocos se daban cuenta de que había un tercer problema insoluble de la física, que traía consecuencias insospechadas en el análisis científico de fenómenos cotidianos. Y ese problema era el problema de los tres cuerpos. Un problema más que nada astronómico, que dice que si se tienen dos cuerpos en el espacio, es fácil deducir las ecuaciones del movimiento. Se moverán, por ejemplo, en elipses. Pero si se tienen tres cuerpos, ya no hay manera de encontrar ecuaciones exactas, solo aproximaciones válidas para un intervalo. Al salirse de ese intervalo de validez, se deben hacer otras aproximaciones. Henri Poincaré decidió atacar este problema de los tres cuerpos a fines del siglo XIX con motivo de un concurso de matemáticas que se organizó en Suecia, y al estudiarlo encontró algo que le sorprendió, y que siendo un sistema tan sencillo de plantear como el de los tres cuerpos, podría llegar a darse comportamientos extremadamente complicados, tanto que imposibilitaba hacer predicciones a largo plazo. El mismo Poincaré dice: una pequeña causa que nos pasa desapercibida determina un considerable efecto que es imposible de ignorar, y entonces decimos que ese efecto es debido al azar. Si conocemos exactamente las leyes de la naturaleza y la situación del universo en un momento inicial, podemos predecir exactamente la situación de ese mismo universo en un momento posterior. Pero aun si fuera el caso de que las leyes de la naturaleza no nos guardasen ningún secreto, todavía nosotros conoceríamos la situación inicial solo aproximadamente. Si esto nos permitiera predecir la situación posterior con la misma aproximación, que es todo lo que necesitamos, podemos afirmar que el fenómeno ha sido predicho, que es gobernado por leyes conocidas. Pero esto no es siempre así. Puede pasar que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales produzcan grandes diferencias en el fenómeno final. Un pequeño error al principio produce un error enorme al final. La predicción se vuelve imposible y tenemos un fenómeno fortuito. De esto se trata el estudio de los sistemas caóticos. La verdad es que los físicos y demás científicos hicieron poco caso de este descubrimiento matemático. De hecho, solamente los matemáticos continuaron trabajando en este tema hasta el último cuarto del siglo XX, donde, una vez que se apaciguó lo que sería la revolución de la física, se observaron consecuencias del descubrimiento de Poincaré, y sobre todo con la ayuda de las computadoras. Una de las cosas que se intenta hacer con las computadoras cada vez más poderosas es hacer predicciones a mediano plazo del clima, apoyándose en un cálculo computacional muy intensivo, porque son modelos muy complejos, demasiadas variables, y se vio que eso era imposible porque simplemente tres variables podían desarrollar un comportamiento caótico, es decir, algo muy complicado e impredecible. Cambios no periódicos y crecimiento del efecto de pequeñas diferencias de las condiciones iniciales podían provocar realmente desastres en los resultados. Pero se vio que este caos es muy distinto del comportamiento al azar. Se descubrió, increíblemente, que existe un orden dentro del caos que puede observarse geométricamente. ¿Cómo? Imaginemos una curva en el espacio, una curva que nunca se cruza, pero que es infinita. Se construye con unas determinadas condiciones iniciales, por ejemplo, a partir de un punto determinado en el espacio. Si lo hubiésemos iniciado desde otro punto muy cercano del original, esa curva seguiría una trayectoria distinta, en el sentido de que si, por ejemplo, la primera curva da cuatro vueltas alrededor de un lóbulo antes de pasar a otro, y en la segunda da 17 vueltas, por poner cualquier número, se ve que la segunda curva, más allá de la trayectoria que siga, siempre va a formar una misma figura. Dadas dos condiciones iniciales similares, se ve que las curvas siguen trayectorias que no son al azar, sino que pueden ser predecibles. ¿Qué importancia tiene esto para la ciencia? Si tres variables, como en el problema de los tres cuerpos, generan un comportamiento complicado, pero no aleatorio, ¿qué puede llegar a hacerse con más variables? Parece que aquí se acabaría la capacidad de predicción a largo plazo de la ciencia, pero se puede ver al revés. Un comportamiento complejo, en lugar de ser causado por un enorme número de variables, la mayoría indeterminadas, no será en realidad manejado por un puñado de variables en comportamiento caótico. La teoría del caos aporta un enfoque nuevo a la complejidad, que es la característica común en la inmensa mayoría de los problemas de la ciencia. Las reacciones químicas en el suelo, el comportamiento humano, todo rebosa de complejidad. Y el caos no es simplemente desorden. El caos es un orden diferente que se tiene que ver de otro modo. Es más, muchas variables no necesariamente tienen que generar un comportamiento tan complicado que parezca al azar. Muchas veces, de las interacciones entre variables emerge un orden diferente. Por ejemplo, de la interacción de muchos seres humanos puede surgir una sociedad que contiene un orden evidente. No es predecible a largo plazo, pero el orden existe, y este tipo de comportamiento hace que la teoría del caos pueda aplicarse a toda la ciencia, pero hay que entender qué enfoque nuevo nos está aportando. Es una especie de paradigma que no descarta ni el desorden aparente ni lo que parece ser el ruido de fondo de un comportamiento lineal perfecto. Hace que muchos problemas científicos puedan resolverse con una óptica totalmente nueva. En otras palabras, el caos es impredecible, pero es determinable. El caos no es aleatorio, tiene un orden subyacente. En un principio, la teoría del caos se aplicaba al análisis de circuitos electrónicos y se encontraban resultados tales como el aumento de la potencia en los láseres, la sincronización de circuitos. Se demostró que era posible sincronizar sistemas caóticos siempre y cuando fuesen excitados por la misma señal, independientemente del estado inicial de un sistema. O sea que, al perturbar adecuadamente un sistema caótico, se le está forzando a tomar uno de los muchos comportamientos posibles. Lo que ocurre es que el caos es sensible a las condiciones iniciales. Si no está sincronizado adecuadamente, dos sistemas caóticos virtualmente idénticos evolucionarían hacia estados finales muy distintos. Esto mismo se pudo aplicar también al análisis de las oscilaciones en reacciones químicas y hasta al seguimiento del latido cardíaco. En los últimos años, la biología se hizo cargo de este nuevo tipo de procesos y han modelado el comportamiento enzimático. Los sistemas naturales son en su gran mayoría no lineales y justamente el caos es un comportamiento no lineal. Es la mismísima realidad la que no está determinada. Por ejemplo, si decimos que algo pesa 80,5 kilogramos, para la vida diaria es suficiente saber eso, pero desde el punto de vista científico, quiere decir que conocemos que algo pesa 80,5000 y hasta cuándo. ¿Con cuántas cifras significativas conocemos la realidad? Una, 10, 100, 1,000,000. En realidad, completamos las cifras hasta donde conocemos, hasta donde nuestros instrumentos pueden medir. ¿Hasta qué cifra significativa son válidas las leyes de la naturaleza? ¿Tiene sentido todo esto o es solo un juego intelectual? ¿Qué nos importa las cifras significativas que no podemos medir ni en los datos ni en los resultados experimentales? Resulta que la teoría del caos puso de manifiesto que existen numerosos sistemas reales en donde la respuesta a un estímulo varía en forma manifiesta con cambios realmente minúsculos de condiciones iniciales. El primer experimentador del caos fue un meteorólogo llamado Edward Lorenz, que en 1960 estaba trabajando en el problema de predecir el clima. Tenía un ordenador, calculaba el tiempo con dos ecuaciones. La máquina no predijo el clima, pero en principio predijo cómo sería el clima probablemente. Un día, en 1961, Lorenz quiso ver unos datos de nuevo. Introdujo los números de nuevo en el ordenador, pero para ahorrar papel y tiempo solo calculó con números de 3 decimales en vez de 6 como habías hecho originalmente. Le salieron resultados totalmente diferentes. Lorenz intentó encontrar una explicación y ahí surgió la teoría que está ahora de moda, la teoría del caos. Según las ideas convencionales, los resultados habrían tenido que ser prácticamente los mismos, un poco menos de precisión. Lorenz ejecutó el mismo programa y los datos de inicio fueron casi iguales. Pensaba que esas diferencias muy pequeñas no podían tener efecto verdadero en los resultados finales y encontró que esa era una idea falsa. El efecto que tienen las diferencias pequeñas e iniciales es a lo que se le dio el nombre de efecto mariposa, porque él decía que el movimiento de una simple ala de mariposa hoy produce un diminuto cambio en el estado de la atmósfera que después de un cierto periodo de tiempo hace que el comportamiento atmosférico diverja del que debería haber tenido. Así que en un periodo de un mes, un tornado que habría devastado la costa de Indonesia no se forma, o quizás uno que no se iba a formar, se forma. Una forma simple y un poco exagerada de explicar a qué nos lleva la teoría del caos. Y de esto, Lorenz concluyó que era imposible predecir exactamente el clima, pero llevó a otros aspectos de lo que viene llamándose la teoría del caos. Después de estudiar bastante este tema, Lorenz publicó en 1963 lo que había descubierto, pero como lo publicó en un periódico meteorológico, nadie le tomó muy en cuenta. Su descubrimiento solo fue reconocido más tarde, cuando fueron redescubiertos por otros científicos. Lorentz había descubierto algo revolucionario, pero tuvo que esperar a que alguien lo redescubriera a él. ¿Y por qué tardó tanto en desarrollarse esta teoría recién a fines del siglo pasado? Porque esto tiene que ver también con el desarrollo de los fractales. Hay un libro escrito por Gastón Maurice Julia que recibió un premio muy importante por las funciones que tienen que ver con lo que descubrió otro gran matemático, que es Benoit Mandelbrot. Seguro que ustedes más de una vez habrán oído y hasta experimentado con fractales, ¿no? Esas matemáticas que se comportan como formando objetos naturales con una realidad increíble, ¿no? Partiendo de lo aleatorio, consigue el orden. Y para el desarrollo de la teoría de fractales hizo falta algo fundamental: computadoras. De hecho, el mismo Benoit Mandelbrot estaba trabajando para la IBM cuando descubrió sus fractales. Imagínense, para poner un conjunto de Mandelbrot en la pantalla de una computadora se necesitan 6 millones de cálculos, que son muchos si lo debiera calcular un grupo de científicos, pero nada para una computadora como las actuales. Y de verdad, la teoría surgió cuando los matemáticos empezaron a introducir números a las computadoras y miraron lo que las computadoras hacían con ellos. Después trataron de visualizarlo de alguna forma y dieron origen a los fractales tal y como los conocemos hoy. Lo que vieron, como dije hace un momento, después de un tiempo de graficar estos conjuntos, son objetos muy similares a la naturaleza: nubes, montañas, bacterias. Por un lado podían predecir el comportamiento de la bolsa de comercio y por el otro las reacciones de la química. Sus investigaciones dieron respuestas a preguntas que se hicieron hace más de 100 años sobre el flujo de fluidos, cómo pasaba un flujo suave a pasar a ser un flujo caótico, o el comportamiento del corazón, o la formación de las rocas. Los sistemas caóticos no son hechos al azar y se conocen con algunos rasgos que son muy simples. Primero, los sistemas caóticos son deterministas, o sea, hay algo que determina su comportamiento, no es azar. Además, los sistemas caóticos son muy sensibles a las condiciones iniciales. Un cambio muy pequeño en los datos iniciales produce resultados totalmente diferentes. Y además, los sistemas caóticos parecen desordenados o hechos al azar, pero no lo son. Hay reglas que determinan sus comportamientos. Sistemas de verdad hechos al azar no son caóticos. Los sistemas regulares descritos por la física clásica son las excepciones. En este mundo de orden, las reglas son caóticas. La naturaleza es caótica. Piensen que por cada descubrimiento que hacemos tratando de poner orden en nuestra comprensión del universo, genera centenares de nuevas preguntas que tenemos que responder. Aprender a vivir en el caos no es aprender a controlarlo ni a predecirlo, al contrario, es enfocar la cuestión desde un punto de vista de que nosotros también somos parte de ese caos. No nos podemos considerar como elementos aparte de la naturaleza. Desde esa perspectiva, lo que podemos hacer es vivir comprendiendo al caos, sin intentar imponernos. Si conseguimos realmente formar parte del sistema, va a desaparecer el concepto de sujeto y objeto, y vamos a dejar de pretender tener control sobre la naturaleza. La atmósfera es caótica. Piensen en lo que sucede con lo que se llama el cambio climático. El clima es algo muy sensible. Existe lo que se llama la sinergia. Un pequeño aumento, por ejemplo, en el porcentaje de dióxido de carbono o de metano o de clorofluorcarbonados, puede llegar a disparar un efecto invernadero. Una pequeña cantidad, no sabemos todavía exactamente cuánto. De ahí es que debemos tener muchísimo cuidado con nuestras emisiones a la atmósfera. O la Tierra, por ejemplo, es un sistema caótico. Un bosque que se ha venido comportando siempre de una misma forma y adaptándose a pequeños cambios en su entorno, de pronto llegó el hombre y empezó a talar sus árboles. ¿Cómo puede reaccionar el sistema que integra el bosque? Este sistema caótico se desestabiliza. Tiene una conducta no lineal que puede hacer que su dinámica cambie de pronto y hasta colapse. Hay ejemplos de tierras sobre las que hace años hubo ricos bosques que creaban su propio microclima y hacían que las condiciones se les fueran favorables, y ahora no se puede plantar ni una sola planta ahí. Cortar un árbol puede significar que el bosque se quede con un árbol menos, cortar 10 también, pero cortar 1000 árboles puede no significar que el bosque se quede con 1000 árboles menos, sino que puede hacer que se extingan todos. Los procesos naturales de la tierra son holísticos, capaces de mantenerse y alimentarse, al menos que en el sistema caótico intervenga algún factor que lo desestabilice. El ser humano puede ser ese factor. Es por eso que tenemos que cuidar a nuestro planeta. El cuerpo humano es un sistema caótico. La vida es un sistema caótico. En el planeta, el hombre puede llegar a desestabilizar todo si no comprende este tipo de temas. Cuando vayamos a otros mundos, tenemos que tener cuidado de no alterarlo tanto que lo podamos destruir. La teoría del caos nos presenta una visión en donde la responsabilidad de nuestros hechos, de nuestros actos con la naturaleza y con el universo todo, pueden ser beneficiosos o causar la destrucción. Seamos responsables con el uso de la ciencia y aprendamos de las lecciones que las teorías como esta del caos nos dan. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y hay un remoto lago acá en Argentina, por el noroeste, que podría dar pistas sobre cómo comenzó la vida en la Tierra y cómo se podría vivir en otros planetas. Encontraron millones de lo que se llamarían superbacterias que prosperaban en el interior del lago Diamante, en el centro de un cráter volcánico gigante que está ubicado a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar, por lo que posee muy poco oxígeno. El hábitat de estas bacterias es similar al de la Tierra primitiva, antes de que los organismos vivieran y respiraran en la atmósfera protectora con oxígeno que existe por todo el planeta. Las condiciones, que incluyen altos niveles de arsénico y además alcalinos, también podrían dar luz sobre cómo podría ser la vida fuera de nuestro planeta. Además de ser una ventana para mirar hacia nuestro pasado, esas lagunas y las bacterias que sobreviven allí tienen el secreto de mecanismos de resistencia a condiciones extremas que pueden tener muchas aplicaciones biotecnológicas. Si las bacterias pueden sobrevivir ahí, según dicen, podrían sobrevivir en un lugar como Marte. Son los organismos llamados extremófilos, que fueron descubiertos en otros lugares del mundo también y que podrían tener un gran valor comercial. Las bacterias que descomponen los lípidos que se utilizan en los detergentes, por ejemplo, están formados por este tipo de organismos. Pero además, las bacterias que se llaman poliextremófilas son excepcionales, ya que prosperan en las circunstancias más difíciles. Lo que hay ahí es una serie de condiciones extremas todas juntas, y es eso lo que lo hace al lugar único en el mundo. El lago tiene niveles de arsénico 20.000 veces superiores al nivel considerado seguro para el agua potable, y su temperatura a menudo está por debajo del nivel de congelamiento. Pero ya que el agua es tan salada, 5 veces más salada que el agua del mar, el hielo nunca se forma. Por otro lado, estas bacterias están muy expuestas a la radiación ultravioleta y el ADN que poseen muta mucho. Entonces, los mecanismos que usan ellas para sobrevivir a esas mutaciones puede ser aplicada en la industria farmacéutica. Incluso podrían tener futuras aplicaciones comerciales en productos como bloqueadores solares, por ejemplo. Están buscando financiamiento en nuestro país para producir un metagenoma de esas bacterias, un estudio avanzado que proporcione una secuencia de ADN de toda la colonia. Esto permitiría estudiar la bacteria aquí mismo en Argentina y ayudar a asegurar que sea nuestro país el que tenga el dominio de las patentes potenciales lucrativas para nuevos antioxidantes o enzimas que puedan derivar de esta bacteria. Y cambiando un poco de tema, en estos días se cumplieron 50 años de la invención del láser. Con una comunicación muy breve de unas 300 palabras, Theodore Maiman, que era investigador de la compañía aérea Howard Hughes, dio a conocer en la revista Nature la concreción de una tecnología que había sido imaginada por los escritores de la ciencia ficción de más de medio siglo antes y cuya posibilidad había sido planteada teóricamente por Albert Einstein en 1917. Con un pequeño cilindro de rubí de un centímetro de diámetro, Feynman había logrado producir por primera vez un haz de luz de características absolutamente únicas, el láser. Ese desarrollo que se ha metamorfoseado hasta el infinito y que durante décadas no había tenido una aplicación concreta y que fue motivo, además de arduas disputas por derechos de propiedad intelectual, es todo un ejemplo de cómo las ideas surgidas de la curiosidad que impulsa la ciencia más básica pueden transformar completamente nuestra vida diaria. Hoy se lo aplica en impresoras, grabadoras de CD, cajeros automáticos, hologramas, la televisión con Blu-ray, los DVD, los tipos más avanzados de cirugía oftalmológica, máquinas industriales para cortar y soldar, instrumentos para medir velocidad y distancia, relojes atómicos, internet de alta velocidad, todo lo que tiene que ver con la comunicación con fibra óptica. ¿Qué es lo que hace tan particular al láser? En general, los rayos de luz en la naturaleza se dispersan en forma radial desde una fuente, ¿no?, en todas direcciones. Así que su energía disminuye con la distancia. El láser, en cambio, se basa en un fenómeno que ocurre cuando se logra que los átomos excitados por medio de luz o de electricidad emitan fotones entre dos espejos que al reflejarlos amplifican esa radiación estimulada. El producto es un haz de luz intenso, muy fino, un haz que se llama coherente. El láser es un invento que forma parte de un campo mucho más amplio, que es la fotónica, la ciencia y la tecnología de la luz, que ha revolucionado la vida cotidiana y a la mismísima ciencia, porque casi no hay campo tecnológico en donde directa o indirectamente los láseres de alguna manera sean los protagonistas. Hay dos formas de producir luz de este tipo: lo que se llama la emisión espontánea, que es lo que ocurre en una lámpara, y lo que se llama emisión estimulada. En cualquier fuente de luz hay estas dos formas de generación. Lo que ocurre es que la emisión estimulada es tan débil, tan pequeña, que en la vida cotidiana no se la percibe. Para poder visualizarla hay que amplificarla. La forma original en la que se pensó esa amplificación era hacer pasar esa emisión estimulada a través de un camino de ida y vuelta, haciéndolo rebotar entre espejos. A través de ese camino de ida y vuelta se produce un amplificador y esa emisión estimulada, bajo ciertas condiciones, se pone de manifiesto y tenemos un láser. La luz láser tiene básicamente cuatro propiedades que la caracterizan. Una es la monocromaticidad, es de un solo color, mientras que la mayor parte de las fuentes de luz en la naturaleza tienen toda una banda de emisión en distintos colores y con distintas intensidades. La luz del láser es extremadamente pura, de una pureza que no se puede lograr con ninguna otra fuente, ni siquiera con filtros. Y eso tiene aplicaciones muy concretas porque permite llevar adelante procesos de absorción selectiva en comunicaciones. Se utiliza mucho para almacenar información, por ejemplo. Otra propiedad muy singular es la direccionalidad. Se puede producir enlaces muy finos que se dispersan apenas milímetros en cientos de miles de kilómetros. Eso permite alinear, medir. Por ejemplo, está el caso de la misión Apolo, que dejó un espejo en la Luna, y hay dos observatorios que monitorean su órbita enviando un láser y viendo el tiempo que tarda ese láser en regresar a la Tierra. La tercera propiedad es la intensidad. Uno puede concentrar en un punto muy localizado una gran cantidad de energía, y eso permite fundir, cortar, limpiar y muchas otras tareas que tienen infinidad de aplicaciones. Y la cuarta es la coherencia. Cuando pasa un rayo de luz por un agujero extremadamente pequeño, se forma un patrón bastante extraño de luz y sombra, que es lo que se llama el patrón de interferencia. Y esto se ve mucho más resaltado en el láser, y su aplicación inmediata es la de permitir medir espesores, la rugosidad, por ejemplo, o hacer hologramas, fotografía tridimensional y cosas así. Se lo considera uno de los 5 inventos más importantes de la historia. Y para el que quiera asistir, se está realizando lo que se llama el Laser Fest, que está recorriendo todo el mundo y consiste en una muestra de varios días de las aplicaciones que se le da a esta gran invención por parte de la humanidad. Otro tema musical. Thank you. Y una noticia antes de despedirnos. Dicen los controladores de misión de la NASA que tal vez nunca más vuelva a llamar el Spirit a casa. Spirit, esa misión robótica que ha estado recorriendo el suelo marciano, no está enviando señales a Tierra desde el 22 de marzo. Se enfrenta con todo un desafío, que es el tratar de sobrevivir a un muy duro invierno marciano. El 26 de julio, las personas que dirigen la misión comenzaron a emplear una técnica de comunicación que se llama barrido y señal sonora, en todo un esfuerzo por comunicarse con Spirit. Lo que hacen es que, en lugar de escuchar únicamente, se envían instrucciones al explorador con la finalidad de que responda con una señal sonora. Si el explorador está despierto y escucha, envía esa señal sonora. Es muy probable que Spirit esté en un modo de hibernación, de baja potencia. El explorador no consiguió colocarse en una pendiente favorable, con una buena orientación hacia el sol, para pasar ya su cuarto invierno en el planeta Marte, que abarca desde mayo hasta noviembre. Como está en un ángulo de luz bastante reducido, la radiación solar incidente durante estos meses limita la cantidad de energía eléctrica que puede generar los paneles solares del robot, y si está en el modo hibernación, el explorador corta las comunicaciones y otras actividades con el propósito de que la energía disponible sea utilizada para recargar y calentar las baterías, permitiéndole que de ese modo continúe con su misión. Con la información basada en los modelos del clima marciano y con su impacto en la energía eléctrica disponible, los controladores de la misión creen que, si Spirit responde, lo hará probablemente en los próximos meses. Sin embargo, existe también una posibilidad muy clara de que nunca responda. Consideran un verdadero milagro en Marte si este maravilloso explorador vuelve a llamar a casa. Nunca se enfrentó a esta clase de condiciones tan adversas antes, así que su respuesta es algo totalmente desconocido. Como la mayoría de los calefactores del explorador no están funcionando este invierno, probablemente Spirit esté experimentando las temperaturas internas más frías hasta la fecha, unos 55 grados bajo cero. Durante los tres inviernos anteriores en Marte, Spirit comunicaba con la Tierra una o dos veces a la semana y usaba sus calefactores para mantenerse caliente en la pendiente orientada hacia el sol, en donde se ubicó para pasar el invierno. Como resultado, los calefactores permitieron mantener las temperaturas internas por encima de los 40 grados bajo cero. Spirit está diseñado para despertar de su hibernación y comunicarse con la Tierra en el momento en el cual la carga de sus baterías sea la adecuada, pero si las baterías han perdido demasiada energía eléctrica, el reloj del vehículo robot Spirit podría detenerse y hacer que pierda la noción del tiempo. El explorador podría llegar a despertarse, pero no sabría qué hora del día es, lo que se denomina una falla en el reloj de la misión. Spirit reiniciaría entonces su temporizador para despertarse cada 4 horas y escuchar una señal enviada desde la Tierra durante 20 minutos de cada hora, mientras el Sol esté por encima del horizonte. Según se estimó, la fecha inmediata en la cual el explorador podría generar suficiente energía eléctrica como para enviar una señal a nuestro planeta sería alrededor del 23 de julio. Sin embargo, los controladores de la misión no anticipan que las baterías obtengan una carga adecuada hasta fines del mes de septiembre o mediados de octubre. Esto podría incluso ocurrir en una fecha posterior si el explorador ha sufrido una falla del reloj de la misión. Si este explorador robot se despierta algún día, los controladores de la misión van a hacer una nueva revisión completa del estado de los instrumentos y de su electrónica. Tomando como base la experiencia de los inviernos marcianos anteriores, el equipo que se encuentra a cargo de este explorador robótico anticipa que la creciente cantidad de bruma en el cielo por encima del Spirit va a retrasar la llegada de días más largos durante los siguientes 2 meses. Después, la energía solar disponible para Spirit va a ir aumentando gradualmente hasta el solsticio de verano para el hemisferio sur de Marte en marzo de 2011. Si no sabemos nada de este explorador para esa fecha, es poco probable que se vuelva a tener contacto con él. Ha sido un invierno muy largo para Spirit y también una espera muy larga para los controladores. Aun si nunca volvemos a escucharlo, el legado científico que ha dejado es impresionante, pero siempre hay esperanzas de volver a saber de él y todo el mundo está ansioso por volver a disfrutar de su ciencia. Y hasta aquí llegamos hoy. Recuerden, como cada semana, que pueden contactarnos a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, visitar nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, donde encontrarán cada una de las emisiones anteriores de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Pueden participar en nuestro grupo en Facebook, busquen Desde el Sur y allí estaremos para charlar sobre los temas que tratamos cada semana. Recuerden que pueden bajar nuestros programas desde iVox.com, el portal español para almacenamiento de podcast, y si viven en Buenos Aires, en la zona de Olivos y Martínez, nos escucharán cada semana por la radioemisora educativa El Hornero. Les deseamos desde ya que tengan una excelente semana. Nos encontramos en la próxima y muy buenos cielos para todos. Thank you.